la nieta. Sin una ilusión en la vida, sin amor en el corazón ni una meta definida, todo es puro humo y cenizas. Necesita el alma de los sueños, del gozo y la fantasía para dar sentido a las cosas y para llenar la vida del maravilloso cielo que en el universo grita. Vivir ilusionado eleva y siempre ilumina. Murió la madre de una enfermedad que nadie conocía y el poco, murió el padre. Tenía ella 8 años y la única familia que le quedaba era el anciano abuelo. Tenía él un pequeño taller de cerámica, en la Medina, dentro del recinto amurallado de la Alhambra. Porque desde pequeño no había conocido otro oficio, trabajo con el que iba tirando malamente pero le daba lo suficiente para vivir. Cada 3 o 4 días, a pesar de sus años, iba a las montañas a buscar leña para el horno donde cocía las pequeñas piezas de cerámica. Y también acarreaba la tierra necesaria para amasarla y dar forma a los objetos que fabricaba. Y cuando murieron los padres y la niña se quedó sin más compañía que el abuelo, este le dijo una noche: «Hija mía, yo estoy ya muy viejo, pero mientras tenga una pizca de fuerza, a ti no te faltará un trozo de pan ni un vestido que ponerte». Y la nieta le preguntó: «¿Y me enseñarás las cosas que haces tú?». «Todo lo que yo sé te lo enseñaré para que un día puedas seguir el oficio y tener así para vivir. Aunque también me gustaría, cuando sea mayor, ser alguien importante, con mucho dinero y fama». Y el abuelo le dijo, y luego le repitió durante mucho tiempo, que la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Mientras yo tenga fuerzas te daré todo lo que pueda. Y si, hija mía, procura mantener siempre la ilusión viva en tu vida, porque nada hay peor para las personas que hacer las cosas y vivir sin ilusión ninguna. La monotonía y la rutina, sin un sueño en el corazón, no es vida ni tiene sentido ninguno. Pero abuelo, tú nunca has sido rico a pesar de lo mucho que has trabajado en tu oficio. Y el anciano, con palabras dulces, le decía a la nieta: «No he tenido ni tengo dinero, pero en mi corazón nunca me ha faltado la ilusión. Y esto, te lo aseguro, es una gran fortuna. La mayor de todas las riquezas del mundo. Siempre hice, a lo largo de mi vida, aquello que me gustaba, con la ilusión cada día renovada y sin que nadie mandara sobre mí. Y por eso he sido libre y bueno con todos los que he conocido. Hice siempre las cosas ilusionado y de aquí que ahora dé gracias al cielo por la gran fortuna que en mi alma tengo. Lo comparto contigo para que tengas conciencia y tu pequeño corazón, poco a poco se vaya enamorando de lo esencial. Y un día de verano, antes de salir el sol, el abuelo se levantó. Dejó que la nieta durmiera un poco más mientras él le preparaba el desayuno. Luego, cuando ya el sol se alzaba por las cumbres de Sierra Nevada, los dos salían del recinto amurallado de la Alhambra. caminaron despacio por la bonita senda que llevaba a las montañas y cuando ya estuvieron en el bosque, el abuelo dijo a la nieta: «Yo voy a subir a lo más alto de este monte para recoger las ramas secas que vimos el otro día. Tú quédate aquí, por debajo de estas rocas y ve juntando lo que encuentres. No me alejaré mucho ni tardaré en volver. Y si me necesitas, me llamas». Estuvo de acuerdo la pequeña y el poco vio como el abuelo remontaba a la parte alta del cerro. Seguro de sí y confiado en que la niña sabía desenvolverse y hacer las cosas bien. Pero no había pasado media hora cuando el abuelo la sintió gritar: «¡Socorro, abuelo, sálvame!». Asustado, el hombre miró para el barranco y descubrió un gran movimiento en el monte y ramas de los árboles. Dejó lo que estaba haciendo, corrió ladera abajo en busca de la nieta y al poco la vio como huyendo por entre la vegetación para el lado de abajo. Gritaba y lo llamaba y el abuelo le decía: «No temas que ya estoy aquí para salvarte». Detrás de unas rocas, la niña se refugió y en estos momentos se oyeron los ladridos de unos perros. El abuelo se acercó a ella, la cogió enseguida y fuerte la abrazó contra sí preguntando: «¿Qué te ha pasado, mi pequeña?». Quiso hablar la niña pero no le salían las palabras. Al final, cuando ya su corazón sintió la paz y fuerza que el abuelo le transmitía con su abrazo, balbuceando dijo: «He visto como un monstruo surgir de la espesura del monte y venía hacia mí para tragarme. Gracias por haberme salvado. Tranquila que ya verás como ningún monstruo te va a comer». Y el anciano la abrazaba con la fuerza del más poderoso y a la vez dulce de las personas. Los perros que por entre la vegetación saltaban ladrando, aparecieron y al llamarlos el abuelo, se vinieron hacia ellos haciendo carantoñas. Aparecieron enseguida dos hombres y al instante se oyó el tintineo de algunas campanillas metálicas. No tardaron en verse, por el lado de abajo, el rebaño de ovejas que subía río arriba. Uno de los pastores dijo al anciano: «Hemos oído los gritos de la niña y veníamos a buscarla. Gracias por venir a salvarme», dijo ella y luego preguntó a los pastores: «¿De dónde venís y a dónde vais?». «Subimos de la Vega de Granada y vamos a las montañas, a las partes altas que cubren las nieves en invierno. ¿Y dónde vais a dormir esta noche?». «En ese collado que se ve al frente». Miró la pequeña al abuelo y le preguntó: «¿Podemos quedarnos en estos montes y dormimos esta noche con estos amigos nuestros? Si tú quieres y ellos lo permiten, podemos quedarnos». Poco después, subían por la estrecha sendilla hacia el collado mientras iban viendo que el cielo se llenaba de nubes. Y según fue cayendo la tarde, las nubes se espesaron y al poco, cuando ya empezaba a oscurecer, se vieron los primeros relámpagos y se oyeron los truenos. Refugiaron los pastores a las ovejas entre las rocas del collado y en una cueva a la derecha, se guarecieron ellos con la niña y el anciano. Hicieron fuego, comieron de las cosas que los pastores les dieron y después de charlar mucho, se acostaron junto al fuego. Y dormían todos muy tranquilos, ya con la tormenta casi extinguida, cuando a medianoche, en sus sueños la niña vio que el cielo se iluminó. Se abrieron las nubes y vio la figura de una mujer muy bella que le decía: «Lo que dice tu abuelo es verdad. Sin ilusión en la vida, no merece la pena vivir. No hagas nunca nada si antes no estás profundamente ilusionada». Oyó la pequeña las voces de los pastores y se despertó. Tal como estaba acurrucada junto al fuego, miró al abuelo, miró a los perros y ovejas y luego a los pastores. Al verlos despiertos ya preparando el desayuno en las ascuas de la lumbre, les preguntó: «¿Y vosotros nunca tenéis miedo en estas montañas?». «Nunca hemos tenido miedo de nada excepto de algunos hombres». «¿De qué hombres?». «A veces, de los soldados que el rey manda a estas montañas a por los borregos que criamos y otras veces, de hombres malos que vienen a robarnos». «¿Y os gusta vivir de esta manera?». «Estamos ilusionados y por eso somos felices y nos sentimos libres. Y creemos que nada hay más hermoso y grande en esta vida que esto que te he dicho. Somos amigos de las estrellas, de la lluvia, del viento y del monte y tú lo estás viendo». Después de desayunar junto al fuego y en compañía de los pastores, abuelo y nieta se despidieron. Y cuando ya regresaban por las sendas dirección a Granada y a la Alhambra, besados por el sol de nuevo día y con la pequeña carga de leña a cuestas para cocer la cerámica, la nieta dijo al abuelo: «Creo que ya he comprendido lo que tantas veces tú me has dicho». «¿Qué es?». «Que vivir ilusionado y mirar y hacer las cosas con ilusión es lo mejor en este mundo. Esto es una verdad rotunda y sin fisuras. Es que, abuelo, el abrazo que me diste ayer por la tarde en el monte cuando estaba perdida y lo buenos que son los pastores de estas montañas, me han enseñado mucho». Y el abuelo guardó silencio y nada dijo.